Vamos a hablar con la secretaria general de SADOP. Ella es Esther Linco, una docente, y nos va a comentar un poquito sobre todo el problema de paritarias que hay con el gobierno y todo lo que concierne a ese tema. Muy buenos días, Esther. Aquí Luli y Leandro te saludamos y te damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo les va, Luli y Leandro, y a toda la audiencia? Bien, gracias por atendernos, por estos ratitos que nos vas a brindar, ¿eh? Contanos un poquito. No, por favor. Bueno, contanos un poquito cómo está el tema de paritarias, justamente aquí con el gobierno. Bueno, la verdad que estamos, primero contentos porque, bueno, logramos que hubiera paritaria después de 2 años. Eso ya es un logro. Después, es un logro también para Mendoza y para los docentes de gestión privada que el SUTE, con su grandeza en esta nueva conducción, le haya dado un lugar a los docentes de gestión privada para poder estar en la paritaria, ¿sí? No como SADOP, pero sí que nos dejen estar en esa mesa paritaria. Empezamos, digamos. Esto es un primer paso, una antesala para estar en la paritaria. Y después, como siempre, la verdad que es una... Hola, hola. Se nos ha cortado la comunicación. Esta propuesta que nos trae el gobierno. Tenemos... Hola. Sí. Tenemos ahí, Esther, un problemita con la comunicación. Se ha cortado un poquito nada más. ¿Ahí nos escuchás bien? Parece que no. Lamentablemente, hemos perdido la comunicación. Estábamos hablando justamente con Esther Linco. Ella es docente y secretaria general de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Nos estaba comentando justamente sobre las paritarias que han reanudado, digamos, este diálogo con el gobierno, porque nos contaba justamente Esther que hacía 2 años que no tenían ese diálogo con el gobierno. Estamos ahí haciendo lo posible para volver a reanudar la conversación con Esther Linco, que, como les decía, ella es secretaria general de SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Te quiero querer. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar. De la noche tecí una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero. Que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor. Un rojo amarillo pinta ya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Y hemos recuperado la comunicación con Esther Linco. Ella es docente y secretaria general de SADOP. Hola, Esther, ¿ahí nos escuchamos bien? Hola, bueno, hola, sí. Te pedimos disculpas. Bueno, son estas cosas que pasan, sí, ¿no? Sí, por sí. Favor, son estas cosas que pasan y el estar en vivo. Así bueno, es. Les contaba que en realidad los docentes hemos recibido esta cachetada porque es una propuesta que nada tiene que ver con lo que se espera, que nada tiene que ver con la inflación que nos está, digamos, avanzando cada vez más rápido y con nuestros sueldos devaluados, ¿sí? Claro, es claro, una claro. Situación para todos los docentes. A ver, somos docentes, hemos estudiado, nos hemos capacitado, hemos profesionalizado nuestra tarea y no podemos cobrar 44.000 pesos para aquel que recién se inicia. Es una vergüenza. Mendoza nunca estuvo en los salarios más altos, pero tampoco estuvo en los más bajos. Hoy estamos somos los tres estamos en la grilla de los tres últimos salarios más bajos del país. Entonces, la verdad que lastima, que duele y que, bueno, nos pone a todos los docentes en una posición de lucha grande. ¿Cuánto es más o menos el sueldo de un docente ahora, aproximadamente? Ahora, pues, decía, comenzamos con un sueldo de 44 y con el bono, sí, el decreto del bono que terminamos cobrando de 7.200, más el incentivo docente, que es de 3.810, ¿sí? Alrededor de 10.000 pesos nosotros tenemos no remunerativos. No estamos declarados en esa parte. Entonces, quieren volver a instalar un bono por todo un año, pero además con la picardía, o yo digo picardía para no decir otra cosa, ¿no?, que esté atado al presentismo. ¿Qué quiere decir esto? El ítem aula nos descontaban si faltábamos 4 días al mes por estar enfermos, ¿eh? Claro, sí. Por sí, sí. Tomar una licencia, el papá que cuida que tiene el nacimiento de su hijo, le descuentan. Aquella que tiene una enfermedad que pasa más de 4 días, te lo descuentan, ¿sí? Y estamos hablando que es el 10% de tu sueldo. Claro, claro. Es muchísimo. Ahora, es muchísimo. Ahora, este bono está atado al presentismo. ¿Qué quiere decir? Que si hay una docente que simplemente se pide una razón particular, o sea, se toma el día porque es su cumpleaños, porque es el cumpleaños del hijo, porque, no sé, porque es el algo, siempre por lo general nosotros nos tomamos por esas fechas. Claro. Porque a lo mejor me voy a ir con mi familia 3 días, viernes, sábado y domingo, el lunes ya estoy trabajando, me tomo el viernes una razón particular. Me descuentan el 33% del presentismo. Oh. O sea que el 33% le van a descontar en el bono que nos va a dar la provincia. Esa es la propuesta que ha traído, ligado a tanto el presentismo. Si falto 2 razones particulares es el 50%, o sea que me van a pagar el 50% del bono. Increíble. Bueno. Es increíble, pero además de todo esto, este bono solamente se paga en un solo cargo. Y nosotros no vivimos con un solo cargo. Con 44 mil pesos, ¿quién vive? Yo pregunto. No, es imposible. ¿Quién vive? Imposible. Entonces, cuando sabemos que no es, y si además nosotros hiciéramos una estadística de cuántos docentes tienen casa propia, te digo que nos vamos a sorprender, y el alquiler hoy no es barato. Entonces, no se puede. La verdad que es una burla, por eso te digo, es un cachetazo que nos vuelve a dar este gobierno y al cual nos tiene acostumbrados. Nos instaló en el 2016 el ítem aula. Exactamente. Nos instaló, nos quiso instalar una ley de educación que no estaba consensuada, que no estuvo reflexionada con ninguno de los docentes. Bueno, la verdad que podríamos hablar todo el día. Sí. Y te puedo sumar algo más, si tenés posibilidades de contestarnos. Sí. Con el tema de los edificios escolares, ¿cómo está eso? Porque recién hablábamos de que hay una docena más o menos de instituciones que no han podido reiniciar las clases. Hay un montón. Porque, ¿cuál es el tema? En el 2020 no se invirtió en el edificio. No se invirtió. A ver, la realidad quizás nuestra de los docentes de gestión privada, por ahí sí se ha invertido, sí, tratando de mejorar un poco, pero el tema del tema edilicio se suma la cantidad de chicos. ¿Por qué te lo digo a esto? En cualquier institución tienen siempre 3 primeros y 2 segundos, porque siempre esperas que alguien repita. Claro, claro. Hoy, 3 primeros, 3 segundos, ¿dónde incorporás ese tercer segundo? Claro. Entonces, eso va a pasar y se van a ver desbordadas y nos está pasando todas las instituciones, ¿sí? En la privada, te vuelvo a repetir, para los dueños quizás es mejor, porque bueno, van a haber niños con más cuota, pero también se les han ido bastante los chicos, porque la verdad que la realidad de los hogares mendocinos no es la mejor. Claro. Estamos todos reestructurando nuestra organización familiar, porque no alcanza. Entonces el gobierno tiene que hacer un esfuerzo o sensibilizarse para que vea la situación de cada trabajador y cada trabajadora. Y además súmale del edificio, ¿no? Que hay edificios, por ejemplo, de gestión privada que tenemos nosotros de cuota cero. eso también nos son muy poco lo que ha podido hacer, claro. Digamos, y necesitan la ayuda de la comunidad, la ayuda del gobierno, y bueno, es difícil para todos. Entonces todos nos tenemos que tratar de poner los zapatos de todos y entre todos buscar una solución. Claro. Hasta ahora, el 2020, por ejemplo, si no invirtieron en conectividad cuando se necesitaba, porque la conectividad en el 2020 era... Y hay lugares en la provincia de Mendoza donde no hay conectividad, entonces aunque claro. tengas celular y aunque tengas datos, no vas a tener. Exacto. Entonces exacto. Es difícil cuando el gobierno tampoco invierte en estas cosas. Tenemos que invertir, si realmente queremos una educación de calidad, tiene que haber una inversión de calidad. Ajá. Y tiene que haber una inversión que todos podamos entenderla y poder hacer uso y usufructo de eso, ¿no? Siempre pensando que es para educación con calidad y que los educando, sí, también tengan sus derechos como los educadores. Totalmente. Bueno, Esther, la verdad que ha sido un placer. No sé si quieres agregar algo más. No, quiero agregar que bueno, que si la audiencia está escuchando, que tienen que entender las razones de los docentes, que nos tienen que ayudar. No dejen que las versiones por ahí que dan en los medios de comunicación dividan. La comunidad, la familia educativa, la familia de los chicos tiene que estar del lado de los docentes y los docentes con la comunidad y la familia, todos juntos. Todos tenemos que tirar para el mismo lado. Así es. Bueno, Esther, te agradecemos mucho, quedamos a tu disposición cuando lo quieras, lo requieras, y gracias por estos minutos que nos has brindado. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, que estés bien, adiós.